Y decía a todos, ¿qué decía? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso dice la Escritura. Comparta la Biblia con alguien que no tiene, amado mío. Y decía, ¿a cuántas personas? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego dice, tome su cruz. Tome su cruz. Ese es el sermón de esta hora. Tome su cruz. Jesús dijo a todos, tome su cruz. Y sígame. Vamos a orar. Padre, bendice el mensaje de tu palabra en nuestros corazones. De una manera especial oramos por aquellos que todavía no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Cuento una historia que un joven no sabía qué hacer con tantos problemas que tenía. Muchas dificultades. Así es que en su cama estaba orando y de repente cayó en un sueño profundo. Y en su sueño vio a Dios. Y cuando vio a Dios en su sueño, le dijo al Señor, Señor, ya no puedo seguir más. Mi cruz es demasiado pesada. Esta cruz es muy difícil para mí, Señor, ya no puedo. Entonces el Señor, en su sueño, lo llevó ante un ángel y le dijo, este ángel te va a mostrar otra opción. El ángel tomó al muchacho y le dijo, ven conmigo. Y lo llevó a un gran lugar, una gran habitación. Y le dijo, pon tu cruz aquí y escoge otra. Entonces vino el joven, tomó su cruz y puso la cruz en esa habitación y comenzó a caminar con el ángel. Y comenzó a ver que en esa habitación habían cruces de todo tipo, habían cruces de todo estilo, de todo tamaño. Y comenzó a levantar una y dijo, no, esta está muy pequeña. Y agarró otra y dijo, esta está muy pesada. Y seguía caminando y caminaba por la habitación y seguía caminando y levantaba una y levantaba otra y andaba probando una gran cantidad de cruces. Entonces, cuando levantaba una que era muy bofita, que casi no pesaba, él decía, no, no, porque yo no quiero avergonzarme delante del Señor que me va a decir, mira qué cruz más pequeña la que tomaste. Entonces, no, tiene que ser una cruz que más o menos. Y le daba vuelta a la habitación, le daba vuelta al cuarto, iba por aquí, iba por allá. Y agarraba una y muy grandota, que esta con esta no puedo. Y otra no, casi no pesaba nada. Cuando de repente llegó a una cruz y la levanta esa cruz y dice, bueno, esta cruz, dice, está un poquito pesadita, pero puedo con ella. Yo pienso que esta es la que voy a llevar. Y cuando ya había escogido la cruz, entonces llamó al ángel y le dijo, hey ángel, ya tengo la cruz, esta es la que me llevo. Entonces el ángel habló con Dios y le dijo, Dios, cállate, no digas nada. Y le dice al muchacho, te felicito, has escogido la cruz perfecta para ti. Y el joven salió con la cruz. Pero el ángel le dijo a Dios, Señor, pero si esa cruz es la misma que él trajo. Se llevó la misma cruz que él había traído. Yo no sé cuánto quieren cambiar su cruz. Pero quiero decirte varias cosas con relación a eso en esta oportunidad. ¿Qué significa llevar la cruz? ¿Qué significa llevar la cruz? La cruz representa los problemas de la vida. La cruz representa tus enfermedades. La cruz representa tus dolores. La cruz representa tus cargas emocionales, tus preocupaciones, tus afanes, tus angustias. Todo eso representa tu cruz. Y en esta tarde, no estamos aquí para que Jesús te quite la cruz de encima. Estamos aquí para escuchar una y otra vez las palabras de Jesucristo que dijo, toma tu cruz y sígueme. Amén. Toma tu cruz y sígueme. ¿A qué se refería Jesús cuando mandó llevar la cruz? ¿Qué tan importante es llevar la cruz? Bueno, es tan importante que lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas. La palabra del Señor dice en Marcos 8:34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Marcos 10:21, Jesús, mirando, amó a este joven rico y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, coma, tomando tu cruz. En Lucas 14:27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa es la cruz. La cruz son tus problemas, la cruz son tus enfermedades, la cruz son tus afanes, la cruz son tus preocupaciones. Esa es la cruz. Pastor, ¿y qué puedo hacer con esta cruz? Pues una cosa puedes hacer con ella. Lo que Jesús pidió que hiciéramos, llévala, cárgala. Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando mandó llevar la cruz? Te voy a demostrar 4 o 5 cosas y ojalá que prestemos mucha atención a las cosas que tengo que decirte. En Mateo capítulo 10, quiero que busque por favor conmigo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, y el versículo 37, Mateo 10:37. Ayúdele a alguien a buscar el texto, por favor, si alguien no sabe cómo. Eso es. Muy bien. Mateo 10:37. Quiero que prestes atención a esto, por favor. Dice la palabra del Señor, Mateo 10:37. El que ama, ¿está conmigo? El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué pasa? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, tampoco es digno de mí. El que no toma su cruz, cristiano, escucha, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Tampoco es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué texto? ¿Qué texto? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno del Señor. ¿Qué significa esto? Que se debe de seguir a Jesucristo aún cargando la cruz. Tus problemas, tus obstáculos, tus preocupaciones, tus afanes, no deben ser jamás un obstáculo para no seguir a Cristo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es tu cruz? Yo no sé cuál es. No sé con qué tú estás lidiando en tu vida. No sé cuál es tu dificultad, no sé cuál es tu problema. En más de alguna oportunidad un marido me ha dicho: mi mujer es la cruz más grande, pastor, que yo tengo que cargar. Pues cargue con ella. Mi marido es la cruz más grande, pastor. ¿Qué cruz más grande es la que Dios me ha dado? Mira, no me vengas con esa historia, porque ya te voy a demostrar más adelante que Dios no nos va a poner una cruz que no podamos cargar. Pero este versículo está diciendo: si tú no estás dispuesto a llevar la cruz, no eres digno de mí. Dios siempre habla de esfuerzo, Dios siempre habla de gente esforzada, Dios siempre habla de gente que no se queja, sino que sigue adelante. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu problema? Pues ¿sabes qué? Con todo y cruz, con todo y problema, dice Jesús, sígueme. ¡Wow! ¡Sígueme! ¡Ay, pastor, pero usted no sabe el problema que yo tengo! Con ese problema, sigue a Jesús. Pastor, pero es que mis hijos andan en droga, yo no sé qué hacer, estoy bien deprimida. Con esa depresión, con esos hijos en droga, sigue a Jesucristo. Pero es que, pastor, estoy enfermo. Yo hace poco estaba predicando en una iglesia, bueno, hace unos meses, y en el culto había una señora que tenía la pierna derecha, pero hermanos, de una forma increíble, una enfermedad tremenda, elefantiasis, algo así, me mencionaron. Y ahí estaba la señora en el servicio. Yo estaba ahí a punto de predicar y decía: esta señora, alguien tuvo que haberla traído. Y le pregunté al pastor, le digo: pastor, ¿y esta señora? Oh, dice, mira, los hijos casi no vienen. Pero esa señora le exige a los hijos que la traigan a la casa del Señor. Y a veces los hijos son tan ingratos que traen a la señora al culto, la dejan ahí parqueada con su silla de ruedas y se van. Y le dice: mamá, a las 4 venimos por ti. Y a las 4 regresan a llevarse a la señora. Esa señora con toda su enfermedad, esa señora con todos sus problemas, ella está siguiendo a Cristo Jesús, porque esa es la orden de Jesús. La palabra del Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Con tus problemas, con tus angustias, con tus dificultades, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Quedarnos en casa porque estamos deprimidos? ¿Quedarnos en casa porque estamos enfermos? ¿Quedarnos en casa porque tengo un hijo que está metido en la cárcel? ¿Quedarnos en casa porque tu esposa te fue infiel? ¿Quedarte en casa porque tienes dificultades con tus suegros? ¿Quedarte en casa porque tienes dificultades con la persona que te renta el apartamento? ¿Eso es lo que debes hacer? No, Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. ¿Problemas? ¿Quién no tiene problemas? Y tengo otra noticia para ti, mala: jamás se van a terminar. hermano me decía, pastores, hay un himno que dice, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. A veces no sucede así, hombre. A veces después de la tormenta viene un poco de agua, que para qué te cuento. Después de la tormenta vienen rayos y centellas. Y no deja de llorar, de llover. Cuando llegamos a Canadá, hace 16 años, recuerdo que venimos en un 7 de noviembre. Hermano, llovió por 15 días consecutivos. Yo no había visto eso en mi país. En mi país cae un pencazo de agua y se acabó. Aquí, my goodness. Nos acostamos lloviendo, nos levantamos lloviendo, nos acostamos lloviendo, nos levantamos lloviendo, nos acostamos lloviendo. 15 días consecutivos. Ahí se nos deprimimos. Y así va a ser aquí en Canadá toda la vida. Solo teníamos dos opciones. O nos acostumbrábamos a vivir de esa manera, o podríamos pasar el resto de nuestros días quejándonos. Y nos acostumbramos a vivir de esa manera. Hoy cuando no llueve nos hace falta. Tenemos que cantar ese corito que dice, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Sígueme con esa cruz, con ese problema que tienes en la vida. Sígueme. Hay que seguir a Jesucristo. La cruz nunca debe ser un obstáculo para seguir a Jesús. La cruz nunca debe ser una excusa para dejar de seguir a Cristo. Con ese problema, con esa dificultad, con esa angustia, con esa tribulación, vente a la casa del Señor. Sirve a Dios, sigue a Jesús. Toma tu cruz, dijo el Señor. Toma tu cruz. Entonces la primera cosa que quiero que sepas es que se debe seguir a Jesús aún con la cruz a cuestas. No importa que la tengas que dejar parqueada allá afuera a la hora de entrar al culto. Y no te preocupes de que al regreso vas a agarrar una que esté más light, menos pesada. No, al fin y al cabo te vas a seguir llegando la misma, la que es tuya. Te podrán poner 40 cruces allá afuera. Y hasta que ya vayas de camino para tu casa te vas a dar cuenta que te llevaste la que te correspondía. No hay manera de perderlo. La segunda cosa que quiero que sepas. La cruz la vas a tener todos los días. Y todos los días hay que cargarla. ¿Qué cosa más pesada debe ser eso, no es cierto? ¿Qué cosa más pesada debe ser eso? Como aquellos presos que les ponen esas grandes bolas de hierro y tienen que andar cargando con eso. Pues déjame decirte una cosa. Olvídate. Ay, pastor, hoy es el día de mi cumpleaños. ¿Será que este día no puedo cargar la cruz? Cargue esa cruz el día de su cumpleaños. Pastor, hoy es Navidad. ¿Será que por lo menos para Navidad? Carga la cruz para Navidad. Pastor, hoy cumpleaños mi abuelita. Con mayor razón. Para honrar a la señora. Carga esa cruz. Él decía, y fíjate que lo interesante de esto es que le decía a todos. A todos. Usted piensa que hay algunas personas que no tienen problemas. ¿Recuerda usted aquella historia de aquel hombre que estaba con un pico y una pala abriendo un hoyo en la calle? Y él volvía a ver a la cima. Ahí en la punta de la colina había una casa preciosísima. Y había un hombre que estaba en el balcón viendo por la casa. Y ese hombre que estaba con la pala y el pico volvía a ver hacia arriba y decía, ¿cómo quisiera ser aquel hombre que está ahí arriba? Mira, sin tener que trabajar como yo estoy trabajando acá. Me gustaría ser como ese hombre. Y el hombre, lo que él estaba haciendo desde arriba, es viendo al que estaba con la pala y el pico diciendo, ¿cómo quisiera ser ese hombre que está ahí? No tuviera los problemas que tengo con todas las cosas que me persiguen. ¿Cómo quisiera ser aquel hombre? Uno quiere ser uno y el otro quiere ser el otro. Todos tenemos dificultades. Tú miras a un hermano que se está riendo, pues ríe por no llorar. Ya no hay nada que hacer en su vida. Ay, ¿cómo quisiera ser así como este hermano que siempre se anda riendo? Ya anda en directo en lo que pasa. Porque ya no puede hacer más nada con su dificultad. No puede quitarse el problema de encima. No puede. Entonces no le queda otra. La cruz hay que llevarla todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, domingo, de enero a diciembre, todos los días esa cruz. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades y hay que cargar esa cruz. La cruz la vas a tener todos los días. Te vas a levantar esa cruz. Te vas a acostar esa cruz. Vas a comer, pones a un lado la cruz. Y si se me olvida, you wish, no se te va a olvidar jamás. Parece imán esa cosa. Tú te levantas y de repente la tienes contigo. No sé si te pasa, a veces me sucede a mí cuando tenemos actividades increíbles aquí en la iglesia desde muy temprano, que clases, después citas, después que, o una boda, una situación, y después una reunión, y después más personas, y después esto y atender, y el día es pesado y es cansado. El día lunes, el día domingo, quiero resucitar y yo abro los ojos y me tengo que detener por un instante y preguntarme, ¿qué día es hoy? Y tan pronto me doy cuenta, ¿qué día es hoy? El siguiente pensamiento que viene a mi cabeza es mi cruz. Porque no te deja. Porque Jesús dijo, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y tú vienes delante de la presencia del Señor y, Señor, ¿y será que todos los días? Todos los días, dice Dios. Pero un ratito, todos los días. La tercera cosa que te quiero decir es esta. No te quejes, porque Dios no te va a poner una cruz más pesada de la que puedes soportar. Nunca. ¿Eh? Dios mira a Carlitos y mira que es delgadito, que es finito. Entonces dice, bueno, a este no le vamos a poner una muy grande porque lo acuesta. ¿Ok? Entonces ahí le pone el Señor la cruz que debe. ¿Eh? Vuelve a ver aquí a Julio y dice, está una cruz chiquitita, ¿verdad? Para que la pueda llevar bien, sin ningún problema. ¿Ve? Vuelve a ver allá al hermano Alfredo, no, dijo, a este hay que dárselo un poquito más maciza, ¿verdad? Porque este tiene buen lomo, así que este que cargue bien. Ahí va. Entonces, no me venga con historia de que el hermano Alfredo quiere llevarla del hermano Julio, que Julio quiere llevarla de Carlitos, porque no encaja. No encaja de ninguna manera. La palabra del Señor dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Es decir, a cada quien Dios le da la cruz que debe llevar. A cada persona. Nunca te va a dar Dios una cruz más pesada. El problema es que no eres esforzado. Ese es el problema. El problema es tu mala actitud. Ese es tu problema. Tu problema es que eres quejisto de primera marca. Ese es tu problema. Pero la cruz es la que te corresponde. Esa cruz es la que te corresponde llevar. Yo recuerdo hace mucho tiempo una expresión que me escribió un viejo amigo y que se me quedó grabada para toda la vida. En medio de un momento difícil en mi vida, él me escribió estas palabras. Él decía, David, si Dios quiere que camines por caminos pedregosos, Él te va a dar zapatos fuertes. Y eso se me quedó grabado. Dios nunca te va a mandar por un camino en el cual no te prepare para irte por ese camino. La cruz que vas a cargar, la cruz que vas a llevar, es la tuya. No trates de cambiarla con nadie, por favor. No vengas con esa historia de, ay, yo como quisiera ser como ese hermano sí, míreme yo, la gran cruzota que ando llevando. No, mijo. Dios no te va a poner una cruz más fuerte, más pesada de la que tú puedes llevar. La primera cosa que te dije fue que aún con la cruz hay que seguir a Jesús. La segunda, que la cruz hay que llevarla todos los días. La tercera, que Dios no te va a poner una cruz más pesada de la que tú puedas llevar. En cuarto lugar, te quiero decir esto. Y esto es claro. O cargas la cruz con gusto o la cargas a la fuerza. Pero de que la cargas, la cargas. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba con la cruz, lo que se conoce como la vía dolorosa, llamaron a uno, Simón de Cirene. Y la palabra utiliza dos expresiones. En Marcos dice, y obligaron a uno que pasaba, dice Marcos. Y en Lucas dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara. Entonces fíjate, en Marcos dice, lo obligaron, y en Lucas dice, se la pusieron encima. Yo no sé si la cruz que estás cargando ¿Te obligaron? Yo no sé si la cruz que está cargando te la pusieron encima. Pero una cosa sí, o la llevas con gusto o la llevas a la fuerza. Pero de que la lleva, mano. Entonces, por favor, dime, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues cargar. Cuando yo voy a mi país, mi esposa siempre se encarga de pedirme que le traiga algunas cositas. Tengo que cargar frijoles. Bueno, pero solamente cosas legales. Yo para mentir soy inútil. Entonces yo al hombre de Customs, yo le digo lo que traigo. Yo totoposte, traigo queso. Y le vuelvo a repetir, y traigo queso. Para ver si me dice, no, déjalo por aquí. Pero me dice, llévalo. Y te quiero decir una cosa. Yo he prometido tantas veces no andar cargando ese montón de cosas. Especialmente que el vuelo llega a Houston a eso de las 2 de la tarde y el vuelo de Houston para San Salvador sale hasta las 9 de la noche. Usted no sabe lo que significa andar cargando un maletín con 15, 20 libras de queso, hermano. La verdad. Cuesta. Lo agarra de esta mano, lo agarra de esta otra, se lo pone en este hombro, se lo pone de este otro. Y usted supiera todas las oraciones que yo hago cuando me acuerdo, cuando me canso de andar cargando esto. Digo, ay, todo por andar cargando este queso. Pero de repente, yo solito me digo, bueno, ya lo tengo aquí. No me queda otra. O me voy quejando todo el santo día. Y antes me gustaba. Porque antes en el aeropuerto de Houston había unos lockers. Entonces usted podía dejar la maleta y pácate para el mall. Yo me puedo todo allá en Houston. Pero hoy no puedo por andar. Imagínate, quiero ir al mall. No puedo. Porque me pongo a pensar, tengo que ir pero cargando este animal aquí. Entonces yo solito me doy carreta, ¿me entiendes? Y digo, tengo que cargarlo. Entonces más vale que lo cargue con una sonrisa. Y en la vida cristiana es así. La cruz que estás llevando, la tenés que cargar. O te quejas, o la llevas con gusto. Pero de que la llevas, la llevas. Porque la palabra del Señor es bien clara. Él dice, toma tu cruz cada día. Toma tu cruz cada día y sígueme. De que la llevas, la llevas. ¿Usted piensa que su mujer es su cruz? Dos opciones tiene. Quéjese. ¿Cómo hacen los inútiles? Es que mi mujer aquí, que mi mujer no me plancha, aprenda a planchar. Que mi mujer no me cose un botón, aprenda a agarrar una aguja y meter los botones donde son, hombre. Si le queda torcido, quítelo y póngalo otra vez. Pero es que mi mujer no sé qué, es que mi mujer no sé cuándo, es que mi mujer, mira, solo tiene dos choices nada más. O te vas a quejar el resto de tu vida de tu mujer inútil. Ya parezco Paquita la del barrio yo, ¿verdad? O lo llevas con gusto. Y digo, bueno, así es esto. Defectuosa de nacimiento, así le entramos, mano. Y para adelante, pues. ¿Qué más vas a hacer? ¿Te vas a quejar de tu marido toda la vida? Este hombre, pastor, ya no... Un hermano me dijo un día, a mi mujer, pastor, no la cambian el Espíritu Santo, me dijo. Y el Espíritu Santo no se sale de ella porque está sellada. No porque ni el Espíritu aguantaría estar adentro. Hablando acerca del carácter de su mujer. Una de dos, o te quejas o la llevas con gusto. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu cruz? Por muy pesada que sea. O a la fuerza o la llevas con gusto. O la llevas con gusto y digo, bueno, ni modo, ya estoy aquí. Como dicen allá en mi pueblo, una vez en el macho, hay que jinetearlo. ¿Qué más puedes hacer? Ahora, déjame decirte algo antes de seguir. Hay otras cruces. Hay otras cruces. Unas son tus problemas. La cruz que ya estaba diseñada exclusivamente. Yo cuando pienso en esto, digo, bueno, entonces quiere decir que cuando uno nace, ya tu crucita ahí va, mira. Y se me hace que la crucita va creciendo con uno, mano. Porque dice el Señor, todos los días vas a tener tu cruz, sígueme con esa cruz, lleva esa cruz, carga esa cruz. Entonces la cruz va creciendo juntamente con uno, al tamaño, al diseño de cómo uno va creciendo también. Porque hay que llevar esa cruz. Pero hay otras cruces también. Yo pienso que hay un par de cruces más. Hay una cruz que este mundo malo nos pone encima. Situaciones fuera de nuestro alcance. A veces situaciones emocionales. Un divorcio, por ejemplo. Y eso te dañó. Un hijo que fue abusado cuando era muy chico y todavía vives cargando esa situación en tu interior. Una esposa que te fue infiel y sigues cargando esa situación. Una situación injusta que te llevó a la cárcel y pasaste en la cárcel metido por un periodo de tiempo sin que fuera culpa tuya la situación. Y son crucitas que las tienes que cargar. Luego hay otras cruces que nosotros mismos las diseñamos. Hay crucitas que te dijimos, mira, no agarres por ese camino, porque lo que vas a encontrar en ese camino va a ser una cruz. Ah, déjenme vivir mi vida. Yo sé lo que hago. Mira, ese hombre no te conviene, hombre. Esa mujer no te conviene. Si es que no es para usted, es para mí. Déjemela. Yo soy hombre. Y un casetín de uno y otro de otra. Ni eso sabe siquiera. Yo soy hombre. Déjame. Entonces, ¿qué? Eso es como verte, tomar un poco de madera y comenzar a diseñar tu cruz. Eso ya es aparte de la que ya está diseñada para ti. Porque esa, tú la estás buscando, esa cruz. Y ahí vas cargando. Ahí vas con esa criatura que te dejó el hombre abandonada y ahí vas. Yo quiero ir a la escuela, sí, pero no puedes porque tienes que con la criatura. Y yo quiero ser tal, tal, sí, pero no puedes porque tú diseñaste una cruz. Una cruz que no estaba para ti, pero tú la diseñaste. No escuchaste el consejo, no le prestaste atención a la palabra del Señor, no escuchaste a los consejeros, quisiste vivir tu vida, quisiste hacer las cosas como se te rocaron la gana. Ahí está, carga esas cruces ahora. Y si tu vida es más pesada, no me vengas a decir que es más pesada porque Dios la diseñó de esa manera. No, tú la diseñaste de esa forma. Tengo otra noticia para ti. Hay días, me imagino que por el estado de ánimo, sentimos que la cruz es más pesada que otra, ¿no es cierto? Ahora tengo una noticia. Si te cansas, ven a Jesús. Pero escucha bien, no para que te la quite, no para que te la cambie, sino para que te dé más fuerza para que puedas seguir aguantando con ella. ¿Amén? Porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso dijo el Señor. Pero el siguiente versículo dice, llevad mi yugo. O sea que, primero yo me pongo a pensar. Y digo, ¿quiénes son los que llevan yugo? Los bueyes, hermano. Y el Señor dice, llevad mi yugo. Es decir, si tú te cansas un día y ya no puedes más con la carne, dices, no, Señor, mira, estoy a punto de tirar la toalla, ya no puedo más. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Sí, Señor, aquí vengo, ven para acá, vaya. Descansa, hijo, descansa. ¡Ay, qué rico, Señor! Así quería estar en Cancún yo un día. Gracias. Y dice el Señor, descansa porque mira, te la estoy pintando. Y luego te levantas y dices, gracias, Señor, y te la clavan otra vez. Es que a todos los que estés trabajados y cargados, venid a mí, yo te voy a descansar, yo te voy a dar nuevas fuerzas como el búfalo. ¿Para qué quieres nuevas fuerzas? Para seguir cargando, mijo. Ahora quiero terminar con esto. El problema de muchos cristianos es esto: que la mirada de los cristianos, escucha esto, no debe estar puesta en la cruz, tiene que estar puesta en Jesús. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, dice la Escritura. el cual, dice, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si usted es de las personas que toda la vida están viendo su cruz, yo le garantizo que usted es alguien que se pasa quejando toda la vida. Se queja toda la vida. Que la mujer que tiene, que los hijos que tiene, que la nariz panda que tiene, que las orejas de Mickey Mouse que tiene, que está pelón, que está peludo, que está chiquito, que está gordo. Se queja del gobierno canadiense, se queja de Irak, se queja de Saddam Hussein, se queja de Bush, se quiere regresar para su patria porque allá sí la va a hacer, allá no hay welfare, se vuelve a regresar para acá, para estos lados. Mira, se queja de todo el mundo, y vivir al lado suyo es una cosa terrible, horrible. ¿Sabe por qué? Porque su mirada está en la cruz. Es que la cruz, y es que esta cruz. Y hay gente, hermano, que enferma. Hay personas que enferman. Usted platica con ellos, en 10 minutos lo deprimen a usted. Hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Pues sí, ya ve. Así, hay algunos hermanos que yo bromeo con ellos cuando me dicen, así como cuando usted era pobre. Y le digo, no me digo eso porque cuando yo era pobre robaba, le digo, bromeando. Así que eso es lo que anda haciendo, hay que tenerle cuidado. Pero hay gente que es así, así. El carro se me acaba de arruinar. Fíjese, se me graduó el muchacho y no tengo para darle. Ya viene la Navidad y tengo que mandarle también allá. El señor de la renta todavía no le he pagado. ¿Aquí dónde me ve? Ni he comido, fíjese. ¿Y qué le pasó ahí? ¡Ah, cállese! Un perro me mordió. Siéntese. Si no me puedo ni sentar, es que me pusieron 24 inyecciones aquí en el ombligo, pues. Son una calamidad tanto. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que tienen puesta la mirada en la cruz. Porque el que tiene puesta la mirada en Jesús, amado, sabe que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Aún con la cruz. Porque esa cruz no va a desaparecer jamás. Por eso es que Él dice, si tú no puedes llevar esa cruz, no eres digno de mí. Porque yo te doy la fuerza, porque yo te doy la fe, porque yo te animo. Yo te digo, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En medio de las adversidades de este mundo, tome su cruz y siga a Cristo. Vamos a orar. Si usted ha escuchado este mensaje por medio del internet o la radio y quisiera entregarle su corazón a Jesucristo y recibirlo como el único y suficiente Salvador personal, yo quisiera guiarle por medio de una oración de fe. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo en este instante, repita esta oración y diga de esta forma: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Doy gracias al Padre por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y la hizo de corazón, bienvenido a la familia de Dios. La palabra del Señor lo declara a usted un hijo de Dios. Dice la Escritura en San Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le animo a buscar una iglesia donde usted vive y congregarse para crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted vive cerca de nuestra iglesia, estamos localizados en la ciudad de Vancouver, en British Columbia, Canadá. Nuestra dirección es 2551 East 49 Avenida. Estamos en la esquina de la 49 Avenida y la calle Elliot. Que Dios le bendiga por esta decisión.